esto. Hoy es viernes. Voy a leer algo que nos llega desde el aeropuerto El Dorado. Y dice así: si alguien tuviera la bondad de recibir estas palabras, yo le pediría que se diera el gusto de cantarlas y dejarlas ir, porque no son material de estudio ni pedazos de una tesis que nos sacará de pobres. No se aprenden ni se memorizan como la ciencia de los cohetes, ni como las instrucciones para sacarle las pesadillas a un robot. Un día esas palabras me las cantó mi abuela. No tenían título ni precio en el mercado. Eran como adivinanzas que preguntaban por un camino viejo que no siempre se dejaba ver, que se movía como serpiente de arena entre las ramas. A los niños nos gustaba imaginar el encuentro de ese camino con el mar. Ahora que ella no está, ese canto es lo único que me ayuda a recordarla. Yo canté una vez en la radio, me dijo, y ese día me cantó. Aplaudimos ambos con las pestañas. Se canta para perder los miedos. ¿Cuánta razón tenía? La voz sonaba en blanco y negro y el pueblo donde estaba esa radio era un cementerio. ¿Cuántos muertos sin gloria y cuántos desgraciados poniendo hijos malos en el mundo? Pero ella cantó entre las llamas. Yo no sé qué cantaba. Yo recuerdo esa voz de azúcar y sé que la tuvo ahí a salvo en su corazón, pese a todo. Así hasta que se nos murió porque ya no quería estar enjaulada en una prisión de espejos blancos y de miradas vacías. Estos días así es. Yo no quería cantarle a los muros que fuimos levantando entre nosotros mismos. ¿Cuidando qué? Me pregunto ahora que cierro los ojos y escucho los pasos por ese camino viejo. Esa fue la lección aprendida en aquella escuela del buen oído. Tú escuchas el canto con sus pesares y sus profecías alegres y es tu corazón el que está aprendiendo a recordar lo esencial. Cantar las palabras, porque si no se las canta se marchitan, como las hojas de esos libros que nadie lee. Yo le pido a esa persona que está leyendo mis palabras que tenga la gentileza de celebrar con ellas la vida y el azar que nos reúne así a todos, así como estamos ahora, con los oídos abiertos y el alma a punto de ser sorprendida. Completamente en el cielo para mí, pues no sé cómo lo vea su santidad, pues un peligro, qué adulterio, qué fornicación, qué meterse en las partes, solas. Insectos sociales, si no hay mercados, es químicas que permiten coordinar sus ataques contra los animales, los insectos sociales. Un saludo especial para toda la familia Mendoza que está escuchando desde sus casas a esta voz que va a seguir ahí como viva en las mentes y los oídos de muchos. Aquí en las redes sociales, un Juan Jaramillo Silva está pidiendo música y sí, para que César se tire ahí un tema. También están bulineando a Álvaro por el saludo que hizo, el saludo que saluda como baila, algo así le dijeron. De todas formas, yo también quería mandar un saludo. Es una persona que en este momento anda un poco perdida en las montañas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, es el Moán. Moán, vuelve pronto. ¿Estás vivo? Me río, pero por dentro tengo una angustia enorme. Un saludo a la gente en Santa Marta, a Eliana, a Laura. Si están preocupadas, yo también. Ojalá aparezca pronto este muchacho. No es una broma. Y bueno, sí, se perdió, está un poco perdido. Esperemos que esté perdido, que lo haya atrapado una muchacha súper atractiva y está ya en un romance de días y noches entre arena y agua de sal. Está en una orgía con la patasola y el duete de sombrero verde. Ojalá, parce. Ahí está el nieto.